a todos y a todas, realmente no solo la fecha, el ámbito, las emociones, este casi demasiado reconocimiento que me acaban de hacer los legisladores de nuestro entrañable Mercosur, corre un poco el eje de lo que uno quisiera decir. Tanto Luciano como la vicepresidenta del Parlasur, como Cristina, una dirigente que a lo largo de la historia, no somos contemporáneos, pero realmente su historia es un espejo para, como estamos hoy más que nunca, tener memoria y luchar por la verdad y la justicia. Este 24 de marzo nos encuentra aquí inaugurando este Parque de la Memoria, quizá un icono físico para que tengamos como bandera permanentemente de lo que nos ha pasado, de lo que nos ha pasado y de lo que no nos debe volver a pasar. Como ya lo hemos dicho muchas veces, aquí hubo terrorismo de Estado. El principal responsable ha sido el Estado. Por eso lo dije en otros 24 de marzo, quiero repetirlo hoy, pero quiero que entre todos los símbolos que puede tener este parque sea la imagen física del perdón del Estado provincial por semejante genocidio. Lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Queremos rechazar con todas las fuerzas democráticas esa época vergonzante de la policía de la provincia de La Pampa. Como bien lo decían, este ejercicio de memoria, verdad y justicia no puede ser la foto de hoy, este ámbito. Esto debe ser un capítulo más de esa película eterna que nunca hay que abandonar y que comenzó, como bien lo decían, esa búsqueda de memoria, verdad y la justicia comenzó en la provincia de La Pampa a partir del regreso de la democracia. Y en ese convencimiento de lo que no debe hacer el Estado fue que nos fuimos encolumnando quienes tenemos la representatividad popular para gobernar esta provincia, en que esto sea un sentimiento vivo. 40 años ya de lucha, en poco tiempo vamos a cumplir. Mucho hemos hecho, muchísimo. Lo decía Cristina, lo decía Cecilia. A lo largo de tiempo, quizá la provincia de La Pampa también, en esto. Y esto no es solo un logro del gobierno, sino como siempre lo decimos, si en la provincia de La Pampa tenemos una reputación diferente al resto del país, es porque se debe a una construcción colectiva. Es la sociedad que nos obliga a quienes gobernamos a gobernar entre todos. Que la democracia no es un atributo de alguien que el pueblo elige con el voto popular. Uno no puede olvidarse durante 4 años los motivos por los cuales los eligió el pueblo en una fecha cierta. Por eso en este ejercicio de la memoria hemos hecho mucho hacia atrás. Estamos haciendo mucho allá en este momento. Pero lo que más tenemos que hacer es por lo que viene. Este ejercicio de memoria, verdad y justicia nos va a demandar un esfuerzo mayor si miramos el futuro y miramos el futuro en el cual no queremos encontrarnos con otro 24 de marzo de 1976. La vida en democracia nos regala este año una nueva oportunidad. nos hemos acostumbrado, bien acostumbrado, a votar, a elegir. Este año, no solo se votará un nuevo gobierno nacional, no solo se votará autoridades nacionales, este año se define una vez más el futuro del país. Y este año, más que nunca, se elige cuál va a ser el rol del Estado. ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿Cuál debe ser el fin? ¿Para qué el Estado? No queremos volver a ese Estado que utilizó el terrorismo de Estado para imponer sus ideas. Y hablamos de memoria. No podemos perder la memoria que hoy, en esta democracia tan amplia, que le permite a aquellos que a partir de la muerte eliminaron rivales, la democracia les permite acceder a una compulsa popular, a una compulsa electoral. No debemos perder la memoria. Hay muchos que quieren volver a definir cuál es el rol del Estado. Hay aquellos que fueron cómplices, abonan las ideas de ese modelo económico que no solo instauró un régimen económico de concentración para los que más tienen, sino que también destruyó la principal herramienta de construcción personal y familiar y como país soberano de la industria nacional. Casualmente también hay otros que no solo buscan desmalvinizar permanentemente la conciencia nacional, sino que niegan los 30.000 desaparecidos, como identifican alegremente para que sus aplaudidores estén contentos de que los derechos humanos son un negocio, un curro. Y más aún, vemos algunos que soslayan y que ponen en duda cuáles son los beneficios de la democracia. Este es el gran desafío de los tiempos actuales para reivindicar no solo los 30.000 desaparecidos, sino a todos los que lucharon en este proceso de mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Por eso, humildemente, los convoco a todos que la búsqueda de memoria, verdad y justicia sea algo permanente y sostenido en el futuro. Y mirando al futuro, hoy más que nunca, nunca más. Muchas gracias.